Sí, el proyecto se presentó en el Consejo Deliberante por todas las cooperativas que, como dijo hoy Marta, están en máximo paz, y para poder hacer una presentación formal se presentó ahí, pero para que se impulse desde el Consejo Deliberante para que se haga una fecha para el cooperativismo. Ya hay, a nivel internacional, ya hay una fecha, ¿no? Ya hay un día en realidad. La fecha internacional del cooperativismo es el primer sábado de julio y nosotros estamos impulsando que en esa misma fecha sea un reconocimiento para Máximo Paz en particular, más allá de las cooperativas que hay en Cañuelas. Esto es un proyecto que nosotros, los máximos paseños, presentamos para Máximo Paz y en representación realmente a todo el trabajo cooperativo que se hace en Máximo Paz. Nosotros estamos reconocidos, no hace falta que saquen una ordenanza para reconocernos, ya nos reconocemos como trabajadores de la economía popular y de las cooperativas y de las fábricas recuperadas. Esto tiene que ver con un puntapié inicial para un montón de cosas que necesita el sector, y nos parece que reconocer un día, que reconocer la importancia del desarrollo cooperativo, lo que aportan las cooperativas al mercado interno de Cañuelas, es el puntapié inicial para después ir por otras cosas que ya estamos discutiendo. Máximo Paz, tenés Frigo Carne, que hoy no pudo estar con nosotros presente, pero también acompaña la idea. Cooperativa Máximo Paz, desde la agrupación de Frente, tienen un rol importante con el tema de las cooperativas. Pasa que siempre tenemos que volver un poco hacia atrás y explicar algo. La cooperativa no es el plan, ¿sí? La cooperativa es trabajo genuino. Que nos hayan educado durante nuestra vida, en la primaria, en la secundaria, para ser obreros, está bien, ¿sí? Porque somos hijos de obreros. Pero la cooperativa lo que te enseña es que podés gestar, ¿sí? Podés trabajar, podés dirigir empresas. Sí, nosotros hace 25 años, pues, este año cumplimos 25 años como cooperativa dentro de Máximo Paz. ¿Sí? Y mirá si será fuerte el cooperativismo Máximo Paz, que nosotros tenemos 120 socios activos. ¿Sí? Frigo Carne están otros 120, 130 socios activos. Uh-huh. Esto es que 200 o 300 familias en dos cooperativas, ¿sí?, de Máximo Paz, ¿sí?, tienen la fuente de trabajo, es el ingreso genuino. Contale a la gente sobre la cooperativa en la que integrás, a qué se dedican, cómo trabajan. Nosotros somos un frigorífico de aves, ¿sí? Un peladero de pollos, como se conoce comúnmente, ¿sí? En sí nos dedicamos del 2000, nosotros comenzamos en el año 98, en el 2001, bueno, cerró como muchas cosas en el país. De ahí en adelante seguimos trabajando, pero cambiamos la manera de ver. Nos enfocamos en los pequeños productores y trabajamos en base a los pequeños productores. Esto impulsa que al crecer ellos, uno crece de la mano. En la avicultura es algo muy chico, ¿sí? Es muy chico en la Argentina. La carne se lleva el 70% de la producción. El 30% restante lo tenés que dividir entre lo que es el porcino y lo que es el pollo. Entonces es un ambiente chico. Nos enfocamos en los pequeños productores porque es la forma más sostenible de ir sosteniendo esto y de perdurar en el tiempo. Tienen que pensar que grande es grande. El socio de cooperativa recibe un retorno, que es un sueldo, ¿sí? Sí. Es a lo que genera, participa en las ganancias de la empresa, participa en las inversiones, ¿sí? Tiene elecciones cada 3 años, ¿sí? Cada 3 años tiene elecciones de los miembros del consejo, quiénes son los que quieren que lo dirija, quién va a formar parte de la sindicatura para que lleve. El único requisito en cualquier cooperativa es para poder presentarte elecciones, tener como mínimo 2 años de socio. ¿Sí? Las decisiones en cualquier cooperativa las toma el consejo de administración, que normalmente es presidente, tesorero, secretario y 2 vocales. Después cada cooperativa tiene otro rol. Por ejemplo, nosotros trabajamos a lo que se llama consejo abierto, que son las decisiones. ¿Sí? Se toman entre los 5 y se consultan con los 120 socios, ¿sí? En el tema de inversiones o en alguna problemática exacta. ¿Sí? Por ejemplo, lo que es la ayuda a los comedores se tomó por resolución completa del asociado. No es que el consejo de administración dijo vamos a empezar a ayudar a comedores, no. El total de los asociados toman esa decisión. De reforzar que saber que solo no se salva a nadie, sola, que el trabajo va en cooperativismo, ¿no? Por eso nos une hoy acá este día, en el cual, como productores de la agricultura familiar, sabiendo eso, bueno, y en sintonía con las cooperativas de Máximo Paz, nosotros tenemos sede en La Garita, pero siempre articulamos y trabajamos en conjunto, porque creo que está bien definido el rumbo cooperativas en Máximo Paz. Saben hacia dónde quieren ir y eso facilita mucho al querer trabajar, articular las cooperativas, que es lo más difícil a veces. Es difícil articular una misma cooperativa, o sea, y querer articular con las demás cooperativas es un gran desafío, pero cuando ya se sabe un poco el rumbo, tanto político, social y hacia dónde quiere ir, eso por eso estamos acá como cooperativa APF. Así que bueno, nosotros en cantidades nunca hay números precisos. La cooperativa inicia como una asociación civil en el 2004 aquí en Cañuelas. Después se conforma la personalidad jurídica, se conforma APF, para poder de alguna manera, todas las familias que habían integrado esa asociación civil, que empezó con todo el programa Huertas Familiares, subsidio para la agricultura familiar, para las huertas, que era más que nada para darle una respuesta a la crisis social post-2001-2002, que no había para comer. Entonces ahí se hizo toda la campaña y se empezó a articular para que en cada casa haya una huerta, más en zonas donde había tierra. Así que bueno, con altos y bajos la cooperativa fue creciendo, entonces la producción de cada productor y productora estaba para vender. Como asociación civil no podés comercializar, entonces se armó la cooperativa para poder comercializar lo que cada pequeño productor, productora tenía. Y así fue creciendo y bueno, fue sumando cada vez más productores y productoras de extensivo, de ganadería, de chanchos. Y bueno, y digo, sin la declaración de un día y sin las políticas que nos favorezcan, estamos perdidos. Porque los crecimientos que tuvimos como cooperativa de agricultores familiares fue gracias a las políticas que nos favorecían al sector. Y estamos ahí como con un nuevo desafío de nuevos sujetos productores, nuevas maneras de producir. Nosotros siempre fue la agroecología, no concebíamos otra manera que producir agroecológicamente. Entonces, siempre queriendo hacer la transición, ¿no? Porque nadie nace produciendo agroecológicamente, sino que son opciones que se van haciendo en el camino. Es un reclamo hoy de la sociedad, lo ecológico es un reclamo de la madre tierra. Entonces, así que bueno, en eso todas las familias, las escuelas, siempre estamos tejiendo redes con el ministerio, con el municipio. La cooperativa articula todo el tiempo, las cooperativas articulamos todo el tiempo, porque eso, solo no nos salvamos, ni solo ni solas. Definido eso, aquí estamos para que se pueda declarar y se pueda orientar Máximo Paz, Cañuelas, hacia cooperativismo. La cooperativa Esther de Calidad es una cooperativa de cuidados. Estamos trabajando con los abuelos adultos, ahora haciendo compañía. Sandra en Máximo Paz, muchos abuelitos, entonces hacemos el acompañamiento a los abuelos. Se les ayuda a tramitar la pensión, se les ayuda a hacer los trámites de PAMI, a llevarlos al hospital, a lo que necesiten. Así que, como decíamos, es muy importante que se conozca Máximo Paz como una cooperativa de cuidados como el cooperativismo, porque es muy importante para todos. Y quizás sea una de las cooperativas más jóvenes, ¿no? La de Esther de Calidad. Sí, la cooperativa de cuidados arrancó, pero salió a través de la Casa de la Mujer Esther de Cariaga, así que van de la mano más o menos. Así que. Nosotros lo presentamos, la agrupación de Frente lo presentó el año pasado, tuvimos una primera reunión, pero bueno, lo que decidimos es juntarnos, porque creemos que si nosotros no acompañamos y presionamos de alguna forma que se cumpla esto, que se lleve adelante, la verdad que duermen los proyectos. Así que bueno, estamos hablando con Ricardo Aristegui, que es un concejal de Frente de Todos, y para impulsar esto estamos esperando una reunión en el Consejo Deliberante. Vamos a hablar con todos los bloques, con todos los que sean necesarios, y yo personalmente tuve una reunión con el jefe de gabinete el otro día también para impulsar, porque tenemos realmente las cooperativas un tema impositivo que hay que arreglar, ¿no? A las cooperativas le cuesta mucho cumplir, y son en general las cooperativas y las pymes las que más cumplen con todos los requerimientos impositivos. Bueno, esto hay que verlo, hay que ver cómo se les ayuda desde los distintos estamentos del Estado para que puedan desarrollar ese trabajo que es solidario, además, no solamente es de sostén económico, como lo estaba diciendo Miguel, sino que además es un sistema solidario. Y creo que el sistema capitalista tan voraz está tendiendo a que el sistema solidario crezca, claramente.